¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. También saludamos, como siempre, a toda esa gente que nos escucha a través de la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra y también a quienes nos escuchan a través de los podcasts, esos programas grabados que te puedes descargar y llevártelos a donde quieras y escucharlos tranquilamente en el momento que te apetezca. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de divorcia, desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de confiar, desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. En el último programa que hicimos a comienzos de enero hablábamos de MUSOC, de esa octava muestra de cine social y derechos humanos que comenzaba el 6 de enero, pues sí que finalizó el pasado día 31. Hoy no tenemos otro remedio que volver a hablar de MUSOC porque ha sido un mes intenso para alguna de la gente que también, bueno, pues para quien hace este Maravallo y para mucha más gente, de cine, de encuentros con el público, de actividades muy diversas y vamos a contarte algunas de las cosas así de lo que ha sido ese MUSOC 2020. También escucharemos lo que pasa con las personas refugiadas en busca de refugio en las fronteras europeas a través del audio de Ens Movem. Y también hablaremos de Ronzón, de ese desalojo que tuvo lugar esta semana y donde la semana pasada pudimos conocer más de cerca lo que suponía ese proyecto de convivencia y de en un edificio, en una casona de Ronzón, el Palacio de Ronzón, el colectivo El Palacio. La semana pasada estuvimos en esta feria pues hablando con ellos, entrevistando, pondremos algún fragmento de esa entrevista y nos acercaremos a cuál es la situación después de que el pasado martes se produjera el desalojo de la casona de Ronzón. Vamos con un poco de música y enseguida empezamos con lo que es el programa de hoy y ese amplio resumen de la octava muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Y empezamos con la música de Maruja Limón. Tristeza que marcando un paso lento, pero segura de mí. Ay, ay, tristeza, ya no cabes en mí. El olvido ocupa mi vida y la alegría se apodera de mí, de mí, de mí. Y mira que ya no me acuerdo más de ti. Y mira que yo ya no pienso más en ti. Que tú quisiste largarte y para siempre dejarme con esa tristeza. Si estuviste en algunas de las proyecciones de la octava muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, de MUSOC, esa muestra que organiza Acción en Red cada mes de enero, los últimos años, te sonará esta sintonía, esta música que forma parte de la banda sonora de esa cortinilla que se proyectaba antes de cada película, antes de cada proyección en MUSOC. Vamos a hacerte un pequeño resumen de lo que ha sido, y no te vamos a contar las películas porque, bueno, están ahí en el programa, las pudiste ver, y si no, pues todavía algunas estás a tiempo de verlas en el cine, algunas que todavía no se habían estrenado en cine, que se estrenarán próximamente, otras que ya han sido estrenadas y que, bueno, a través de las distintas plataformas pues podrás poder ver. Lo que sí vamos a hacer es ponerte algunos extractos de esas entrevistas que a lo largo del mes de enero se fueron haciendo con, pues, los protagonistas y las protagonistas de MUSOC, esa gente que vino aquí invitada a presentar su trabajo y que, bueno, pues pudimos entrevistar dentro del equipo de MUSOC a muchas de ellas. Todas estas entrevistas completas están en la página de MUSOC, en musocasturias.org. Las puedes escuchar ahí enteras, y nosotros te vamos a a contar, a poner algunos trozos de esas entrevistas y te vamos a ir contando alguna que otra cosilla sobre ellas. En primer lugar, pues la primera de las invitadas fue María Limón, nuestra compa de la Radio Comunitaria de Sevilla, de Radiópolis, que como guionista y como coordinadora del proyecto Reporteras de Buen Rollo venía a presentar este documental dirigido por Guillermo García y que cuenta cuál fue el proceso para crear un programa de radioteatro en el barrio sevillano de Polígono Sur y con mujeres que bueno, pues se acercaban por primera vez a esta herramienta tan maravillosa como es la radio. Vamos a escuchar a María Limón. Es como la duda, Guille y yo, de si el documental recorriera otros territorios, tanto de España, que alguna vez queremos que llegue fuera también del país, cómo se recibiría, ¿no?, el feedback. Pero ayer en la sesión, en el coloquio, me di cuenta que bueno, que es verdad, las reflexiones de la presidenta de la Xana y de, bueno, y de muchas mujeres que estaban presentes allí, hombres, que las mujeres todas tenemos unas claves comunes, las mujeres que estamos en lucha desde el feminismo, desde la igualdad y desde un sistema patriarcal que nos oprime y no nos deja ser nosotras mismas, ¿no? Entonces, cuando se reúnen mujeres, se empoderan en torno a un proyecto como este o cualquier otro, se empoderan si hay conexión, si hay química, si nos cuidamos unas a otras y realmente eso es universal, la sororidad, ¿no? Que ahora es un término que está... igual el empoderamiento, que está muy en boga, ¿no? Ese es el feedback que me llevo de la presentación aquí en Gijón y muy contenta además. Me preguntan varios medios porque tengo que agradecer la atención mediática que ha tenido el documental aquí en Gijón y... no ha habido un cambio, cuando me dicen que cambio, no ha habido un cambio global en esas mujeres, ¿no? Su vida sigue siendo la misma y han vuelto a sus trabajos, pero para ellas ha sido espectacular toda la atención acaparada en torno al proyecto, porque es verdad que ha tenido un recorrido espléndido, ¿no? Desde el Festival de Artes Escénicas, el ir a Canal Sur Radio, estar en el Festival de Cine Europeo de Sevilla... Pero cuando dices el cambio, pues el cambio son pequeñas cosas que son grandes. Cuando tú nunca has participado en asociaciones, en colectivos de tu barrio, no conoces las iniciativas que hay en Polígono Sur, que hay muchísimas, de teatro, de radio, de todo tipo de talleres. Para ellas, cada una de ellas se lleva una cosa. Por ejemplo, una quería hablar en público, que nunca había hablado, y nada menos que acabó haciendo una representación de radioteatro en un teatro de la ciudad. Para otra ha significado apropiarse de su tiempo libre y no renunciar ante la familia, ¿no? Y posicionarse ante su familia, donde tenía un rol muy tradicional de madre, entregada, y de repente... disculpa, de repente se apropia de ese tiempo y le dice a su familia que no, que eso para ella es irrenunciable, estar en las clases de radioteatro. Y así todas, ¿no? Cada una se ha llevado un cambio importante. Y sobre todo, yo creo que siguen impactadas de la repercusión y de que ellas sean protagonistas de toda esa atención y de que hayan posibilitado ellas contar el barrio de otra manera. Pues esto pasaba el 7 de enero en el Café de Macondo y al día siguiente, ya sin tiempo para mucho más, podíamos ver en la Escuela de Comercio el documental Existir y Resistir sobre la situación en Palestina, dirigido por Javier Díaz Muriana, y también pues estuvo aquí su director, Javi Muriana, y con él pudimos charlar. Pues podríamos decir que es el conflicto contemporáneo mayor y mejor documentado de la historia moderna, ¿no? Se sabe todo lo que pasa, con cifras, con datos, allí hay agencias internacionales, hay todavía dentro de los espacios de periodismo internacional es uno de los núcleos, ¿no?, en los que los periodistas suelen informar asiduamente. Y nosotros, cuando decidimos hacer el documental, lo hicimos bajo una premisa, y es que no íbamos a contar lo que nosotros quisiéramos, sino que íbamos a contar lo que los palestinos y en este caso también algunos israelíes antisionistas querían que se contara del conflicto. Entonces nosotros fuimos allí un poco sin guión, con la mente abierta, y les preguntamos a los palestinos y a los israelíes antisionistas con los que trabajábamos del Centro de Información Alternativa qué querían que se contara sobre el conflicto, ¿no? Y yo creo que eso es quizá lo transformador del documental, ¿no? Que se puede visitar en www.existirresistir.org. Y es que, por una parte, los israelíes querían exponer y visibilizar qué es precisamente la coresistencia, que es la lucha conjunta entre palestinos e israelíes, siempre siguiendo el liderazgo de los palestinos, que son los que al fin y al cabo tienen que liderar la lucha. Y por otra parte, los palestinos querían contar sus propias historias, porque dentro de esas historias se resume muy bien cuál es el conflicto colonial, el conflicto por la tierra y el conflicto por sus derechos. Y dentro de eso aparece la corresistencia en muchos, en varios momentos de la película se habla de esa corresistencia que bueno, no sé si todavía está, es un término, una forma de lucha que todavía está como naciendo, pero que hay gente que apuesta por ello, ¿no? Sí es cierto que hubo tiempos mejores para la corresistencia, podríamos decir, ¿no? Para la corresistencia. Durante mucho tiempo se intentó, ¿no?, que tanto palestinos como israelíes eso pues subiera, fuera una forma de lucha bastante consistente. Sin embargo, a partir de Oslo se primó por la coexistencia, por una forma de coexistencia en la que palestinos e israelíes permanecieran separados, ¿no?, en una serie de segregación en el mismo territorio. Por supuesto, eso no ha sido satisfactorio para ninguna de las partes, no solo para los palestinos, que son los más perjudicados, pero sí es cierto que la corresistencia para nosotros y también para ellos, para los israelíes, para algunos de los palestinos, es algo es una estrategia innovadora, y creemos que políticamente camina hacia el que pensamos que puede ser el único escenario posible en el que tanto palestinos como israelíes puedan disfrutar del menú completo de los derechos humanos, que es un Estado con igualdad de derechos para todos, como al final pasó en Sudáfrica cuando se tumbó el apartheid sudafricano, ¿no? Creemos que ese es el camino final de la corresistencia, y por eso creemos que es importante visibilizarlo. Pero sí es cierto que no son los mejores momentos para la corresistencia. La separación física y también mediática y también política de los palestinos y de los israelíes cada vez mayor, y bueno, nada más que tenemos que ver de cuánto se ha hablado sobre Palestina en las últimas tres elecciones israelíes, y cuando antes el tema palestino era algo recurrente, ahora casi no aparece en los debates electorales, porque prácticamente es un asunto casi solucionado para los israelíes, ¿no? Entonces esa separación hace que la corresistencia pierda fuelle como estrategia política de lucha, pero creemos que sigue siendo una alternativa viable. Damos un salto en el tiempo y de esa primera semana donde nos visitaban María Limón y Javier Díaz Muriana, la segunda semana comenzábamos escuchando a Xavi Artigas, entrevistando a Xavi Artigas, que director, codirector junto a Xapo Ortega de la película Idrissa, crónica de una muerte cualquiera. Vamos a escuchar a Xavi Artigas. Sí, como tú has dicho, la situación no ha mejorado en absoluto, al contrario, se ha agravado. Los CIEs están más llenos que nunca, hay planes para construir nuevos CIEs. Parece, o sea, hay mucha gente que tiende a decir que parece que en determinadas políticas vamos hacia atrás, retrocedemos en el tiempo, y yo soy muy pesimista y defiendo que no es que vayamos hacia atrás, sino que vamos hacia adelante, que desgraciadamente esto parece que es el futuro, ¿no? O sea, cada vez nuestras sociedades son más racistas, cada vez son más excluyentes, cada vez el fascismo se impone de una forma más clara, sin pudor alguno, y creo que la existencia de los CIEs y el hecho de aceptar colectivamente que podemos encerrar a personas por su origen es algo que cada vez está más normalizado, a pesar de que cada vez gritamos más fuerte y que hay mucha resistencia. Pero yo no veo que la situación haya mejorado, y no creo que vaya a mejorar en un futuro próximo. Y hay un dato que no tenemos, que no debemos olvidar, ¿no? O sea, España, igual que muchas llamadas naciones europeas, se sustenta sobre una ideología excluyente y racista que empieza en nuestro caso con lo que sería la génesis de la propia nación española, que se confunde con la génesis del nacionalismo español, ¿no? Yo creo que es inseparable. Y es ni más ni menos que el 1492, en el momento en el que se descubre América, también es el momento en el que se acaba la llamada, la mal llamada Reconquista, ¿no? Y ahí pasan dos cosas muy importantes. Una es que por primera vez una nación europea decide que puede expulsar parte de su población al no corresponder a la pureza que busca esta nación, ¿no? O sea, es el caso de los musulmanes y los judíos. Y por lo tanto, la sociedad empieza a entender que dentro de unos límites geográficos es legítimo expulsar a parte de la población, ¿no? Se empiezan a crear categorías de seres humanos, que se ve reforzado también por la idea, ante el descubrimiento, el supuesto descubrimiento de América, de la confrontación entre una serie de personas que se consideran civilizadas, blancas, ¿no?, europeas, portadores del progreso, y lo que en un principio no son considerados seres humanos, que serían los indios nativos americanos, que en un principio son esclavizados, hasta que Bartolomé de las Casas decide que estas personas tienen alma, igual que nosotros, siempre y cuando sean evangelizados, ¿no? Yo creo que allí empieza un imaginario según el cual la gente que no pertenece a nuestra nación son sospechosos de ser una especie de animal, hasta que no pasan por un proceso determinado, que en nuestro caso pues es la regularización de los papeles, pero hasta este momento estas personas pues no deben recibir el mismo trato que recibimos nosotros. Y por lo tanto, esta es la gran base del racismo estructural que está muy presente en nuestra sociedad y que cuando aparecen movimientos como Vox hoy en día a decir impunemente discursos totalmente racistas, yo creo que conectan muy bien con el imaginario colectivo que está, diría, casi en el ADN del nacionalismo español y de muchos países europeos, ¿no? 10 años. Y seguimos caminando por MUSOC 2020. Nos vamos al martes 21, porque ese día en el Teatro Auditorio de la Pola Siero, Elisa Cepedal estaba presente para introducirnos en su último trabajo, su última película, precisamente El Trabajo o A Quién Le Pertenece el Mundo. Ahí pudimos escucharla y también esta entrevista a Elisa Cepedal y a Raúl Álvarez, uno de los mineros que participa en ese documental. Una peli en la cuenca sobre el fin de la minería, porque yo sabía que se estaba aproximando el fin y quería retratar un poco los últimos años, ¿no?, de la minería. Entonces ya venía como con esa idea en la cabeza, pero bueno, hace bastantes años que no vivo en la cuenca y pues la idea la empecé a gestar estando fuera, ¿no? Y sí que es verdad que cuando estás fuera pues idealizas un poco el pasado histórico de la cuenca minera, de las luchas obreras, de la conciencia de clase, de las mismas huelgas que yo viví cuando era cría, ¿no? Entonces cuando volví a la cuenca a pasar temporadas más largas y a empezar un poco a investigar, a conocer a gente, a hablar con mucha gente sobre la situación actual de la minería, pues me encontré con lo que Raúl cuenta, ¿no? Con un colectivo completamente desmovilizado, muy individualista, muy poco solidario, ¿no? Entonces yo creo que la película, más que del fin de la minería, terminó siendo sobre el fin de la conciencia de clase en la cuenca minera en Asturias, ¿no? Oye, ¿y yo cuándo me prejubilo? ¿Y cómo puedo hacer, por ejemplo, para prejubilarme antes? Coño, pues cambias de categoría, pones una más con más coeficiente y prejubilaste antes. Bien, ¿y con cuánto dinero? ¿Y si voy siempre de noche? Entonces... ¿Y a quién me tengo que juntar para...? Claro, entonces la lucha de un colectivo para mejorar las condiciones de un colectivo pasó a ser ir al sindicato y preguntar, esta ya la pregunta, ¿lo mío cómo va? Se acabó. Los dos, nada, realmente yo hice la película pensando en documentar un momento en el tiempo en un lugar muy específico. Y eso era cómo me puedo yo acercar a este lugar y contar una verdad, pero que no sea la verdad de alguien, sino que sea una verdad fílmica, ¿no? Que esa verdad exista en la película, que refleje algo de la realidad que si no es a través de la película no se conocería. Y no sé si lo consigo, ¿no? Yo intenté un poco, no solo, no quería tampoco hacer un documental más observacional, sino que quería un poco jugar con dispositivos cinematográficos como pues elementos más de ficción, ¿no? No sé, incluso el narrador, que es un narrador que se acerca, es un extranjero que se acerca a la cuenca minera asturiana a contar un poco desde un punto de vista un poco antropológico, ¿no? El fin de esta civilización que son los mineros, pues usar ese dispositivo un poco ficticio para contar a través de este personaje ficticio pues la historia, ¿no? Entonces no sé, para mí era más bien documentar el momento histórico que se estaba viviendo, pero siempre jugando con los elementos que nos da el cine, ¿no? Y ese mismo día, y también al día siguiente, ese mismo día en el Filandón de Cangas de Onís y al día siguiente en la Escuela de Comercio, dos trabajos, Chica Seria Responsable de David Macián y Cuidar Entre Terres, una producción de Cooperación y La Directa, dialogaban para, bueno, pues observar desde dos distintos puntos de vista la situación de las trabajadoras del hogar, de las empleadas del hogar, tanto en nuestro país como su situación en su territorio de origen. El propio David Macián, director de Chica Serie Responsable, estuvo aquí, y también del equipo guionista de las cinco mujeres guionistas de Cuidar Entre Terres estuvo Berta Camprubí, así que también pudimos dialogar con ellas y, bueno, pues acercarnos a estos dos trabajos que se pusieron a conversar en Musoc. No solo de que exista, sino que además esta muestra de cine haya sido capaz de encontrar estos dos documentales y tener esta genial idea de unirlos y que hagan y generar este diálogo, ¿no? entre ambos documentales, porque se complementan de alguna manera, ¿no? El mío quizá pone más el foco en las trabajadoras de aquí, las condiciones tan nefastas que se encuentran cuando están trabajando, la denuncia que realizan en ese sentido y lo atomizadas que están, ¿no? Porque al final eso, el problema que tienen principalmente es que cada una está trabajando de puertas para adentro, con lo cual no tiene interrelación ya no solo con otras trabajadoras de su sector, sino con la gente en general. Es que están básicamente relacionándose solo con la familia para la que trabajan, ¿no? Entonces, bueno, el documental nuestro, de Chica Seria Responsable, se centra más en eso, pero quedaba pendiente, por ejemplo, que fue algo que yo intenté sacar a colación, ¿no? En las entrevistas con ellas de qué sucede, habéis dejado, porque había buscado información y conocía todo esto de la cadena de cuidados que comentamos, ¿no? Que se genera cuando dejas ese hueco, que quién cuida de tus hijos, de tus padres y demás, pero no fui capaz de plasmarlo en el documental porque no, en este caso los perfiles de las entrevistadas eran muy ricos en otros sentidos y al final tiramos más por ahí a la hora de entrevistarlas, pero justo eso no cabía, digamos, no tenía cabida dentro del docu. Y en este sentido el docu de Berta se complementa muy bien, ¿no? Yo creo que es muy bueno, o sea, pues felicitar a Musoc también por el trabajo que hace de enlazar proyectos y pues que ojalá el trabajo de David, yo creo que en todas las ciudades, en todas las comunidades autónomas tenemos que la gente autóctona, digamos, la gente del territorio, poner en valor el trabajo de esas mujeres que están en todas partes y ver lo que ellas ya están haciendo, porque están organizadas generalmente. Ahora hace un mes hubo un congreso de trabajadoras del hogar en Madrid muy potente. Claro, Barcelona y Madrid tienen las organizaciones más con más experiencia, ¿no? Y con lideresas muy potentes que no solo ya reivindican el papel de las trabajadoras, sino pues de las defensoras sociales en sus territorios de origen. Ya la cosa se ha hecho muy, muy integral y muy bonita, pero están, están organizadas y es cuestión como de visibilizarlas desde los medios también, que están en la mano de gente, de que no son medios tan diversos aún, ¿no? No están esas personas migradas ahí dentro de los medios, que sería bueno también ir integrando, ¿no? Pero pues sí están organizadas y toca visibilizarlo. Bueno, ya. Y otros dos trabajos que se proyectaron juntos y que también dialogan son Macum, No llores, el documental de animación de Emilio Martí, dirigido por Emilio Martí, y The Gain, un corto documental de Chus San Vicente, que nos acerca a la frontera de Bosnia con Croacia en Velika Kladuša. Ellos dos también estuvieron en Shishon, en este caso, en esta muestra, presentando su trabajo en el Toma 3, y vamos a escuchar lo que nos contaron. Cosas de otra manera. No quiero hacer una versión dulcificada de los CIES, pero sí que es verdad que con la animación puedes entrar de otra manera en la cabeza de gente que a lo mejor ante una imagen fotográfica de un CIE podría cerrarse en banda, bien porque sea demasiado duro, porque está lo contrario, porque está insensibilizado por lo que vemos en los telediarios. Entonces la animación, como es una experiencia estética también, te permite entrar de lleno en esa realidad del CIE, ¿no? Y lo que hemos hecho es una especie de cuento, casi, la narración de tres personas que emigran de su país, de Senegal y de Nigeria, que pasan un montón de vicisitudes y luego acaban en un centro de internamiento de extranjeros sin esperarlo y sin saber lo que es. Y a partir de ahí, la animación sí que puede crear en el espectador un efecto que es el contrario del con el que te inicias, porque cuando empiezas a contar la dureza de lo que es el CIE, todas las ilegalidades que se cometen ahí, lo mal que lo pasa a la gente, al verlo en dibujos animados, que es un lenguaje que no asociamos con ese tipo de cosas, como que por lo que he visto a la gente le impresiona más. Entonces es usar un lenguaje que no se usa más que para, en general, más que para contar otro tipo de historias, claro, dándole un sentido diferente, como terapia con algunos grupos de personas con las que trabajo, pero luego también me permite, pues igual que en la película de Macun, que hemos reconstruido espacios que no se pueden mostrar, nos sirve para mostrar realidades como que son complicadas de entender, aprovechando lo que es el medio animado, por esta idea que tiene, esta sensación que da de ser un lenguaje más infantil o más sencillo. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es trabajar el conflicto del Sáhara, del Sáhara Occidental, de Marruecos, de España, participando con niños en talleres de animación, que es algo que hemos hecho en campos de refugiados en Grecia o en Haití, y es enseñarles a animar para que cuenten sus propias historias. El caso de The Game es muy explícito, entonces no da, bueno, o sea, depende cómo lo viva cada uno, ¿no? Pero el proceso que tenga cada uno, pero sí que tampoco, al ser tan explícito, no da mucho margen a, oye, pues me he quedado duda con esto, pues lo siento tan claro, pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, en otros sitios igual les llama la atención, aprovechando tu pregunta, a ver por qué no salen los rostros de las personas que dan testimonio, o no sale ninguna imagen del campo, y me parece una pregunta muy interesante, porque fue una decisión, entre comillas, mía e impuesta por las circunstancias. Ellos, en primer lugar, no querían salir porque realmente son unas personas a las que se les ha humillado y se les ha dejado en todos los sentidos, a través de palizas policiales, a través de, bueno, de rechazo en muchos sitios. Y sobre todo, pues están estigmatizados por eso. Hay gente que lleva muchos años de viaje para llegar hasta aquí. Y luego en el campo decidí no sacar ninguna imagen por lo mismo, por hacer unas... es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Porque sí que si sacas el campo también das a conocer cómo están viviendo ellos, pero a la vez ellos y ellas, las personas refugiadas, están muy cansados de que fuese gente simplemente pues a hacerse fotos, a, pues bueno, un poco, por decirlo de alguna forma, de postureo. Y yo el tiempo que estuve ahí vi varias personas haciendo eso, esa foto para el Instagram, para las redes, ¿no? Mira, aquí estoy con los chavales jugando, y me parecía en ocasiones pues muy, muy frívolo, muy, muy cínico. Entonces, pues bueno, traté de respetar al máximo esas circunstancias en las que estaban ellos viviendo, que yo creo que jamás se llegaron a ver. Y sobre todo nosotros también desde aquí, cuando estás con ellos, aunque hayas leído, aunque lleves, tengas cierta sensibilidad por el tema, estás con ellos y, hostia, pues ves realmente eso, que son como tú, como yo, como el otro, te sacan las fotos de la familia por el Instagram, te mandan mensajes, o sea, es, pues eso. Uh-huh. Es la mejor manera de humanizar toda esa situación, sobre todo en un momento, además, en el que se les está criminalizando por todos los lados. Entonces, pues, eso. Sí, la verdad es... Y nos vamos ya al viernes 24, porque ese día en el Centro de Cultura Antiguo Instituto se presentaba La Promesa, una película que contaba con la colaboración de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de aquí de Asturias, una colaboración que ya viene siendo habitual en los últimos años en MUSOC, dar a conocer pues a la lucha por la eutanasia, y también estaba presente su director, Daniel Aser, director que hace un documental contando la vida, la última etapa de la vida de su madre, de su Amachu, Maribel, y enferma de Alzheimer. Y bueno, pues también Daniel nos contaba un poco cuál era su visión dentro de ese documental de La Promesa. Llevo unido al cine desde que acabé los estudios, y yo tengo una relación amorosa con el cine, y este año he tenido una relación tortuosa con el cine. Ha sido el único proyecto de mi vida en el que no he tenido un segundo de disfrute, obviamente, ni al final es mi ama, yo salgo en el documental y yo lo dirijo. Hablé con dos amigos que eran editores y yo les dije, soy incapaz de ponerme en una pantalla y empezar a editar. Pero al final les pasaba las imágenes y ellos contaban la historia, su historia con las imágenes de mi ama, ¿no? Y no la historia que yo quería cuando la veía. Pasé a otro compañero que la conocía a ella, que conocía, me conocía a mí más de cerca, y volví a ver lo mismo, otra historia diferente, pero su historia con mis imágenes. Al final tomé la decisión de que la historia que quería contar solo la podía contar yo. Y no supe dónde me metí hasta que me metí en la sala de edición, y al final fueron más de 300 horas, que todas las imágenes que estás seleccionando es tu ama más enferma, menos ausente, con más dolor, con menos dolor. Y es muy difícil diferenciar la parte de hijo y de director, porque como hijo hay una serie de cosas que todas te parecen importantes, y como director tienes que empezar a pensar en ritmo, tienes que pensar en la estructura del guión, entonces eso es lo que más me costó, ¿no? Diferenciar, teniendo a mi ama en la pantalla, coger y decir, vale, ahora lo tengo que ver esto como un director, ahora lo tengo que ver como hijo, y al final yo creo que ha funcionado porque el hijo y el director se han entendido de alguna forma, ¿no? Pero ha sido el peor año de mi vida y el trabajo con el que más he sufrido a años luz del siguiente. Bueno, ha sido un esfuerzo. Exclusivamente se hizo con un carácter reivindicativo. Reivindicativo y con urgencia, además, porque había elecciones y sí, necesitábamos sacar el documental para exigir aquella ley a quienes fueran a intentar convencer o hacer pensar a la gente de qué partidos apoyaban esta ley y cuáles no. Y luego nos encontramos que el documental tenía pues funcionaba también como documental, aparte de tener un carácter absolutamente reivindicativo. Ahora que se ha registrado la ley de la despenalización de la eutanasia en el registro del Congreso, no sabemos cuándo, claro, esto es, las cosas de Palacio van despacio, y entonces nosotros vamos a seguir como si la ley no se hubiera registrado hasta que la ley se vote, ¿no? El documental ahora se está enviando a otro montón de festivales, llevamos ya un recorrido de 14 festivales y unos cuantos premios que sorprenden, y vamos a seguir hasta el día que se vote la ley y que se registre la ley, pero que se haga efectiva. Uh-huh. Este es nuestro leitmotiv desde que murió Ama, y es lo que no conseguimos para ella, conseguirlo para los demás. No la tengo, ojalá tuviéramos la solución, pero sí es verdad que el hecho de tomar conciencia. Bueno, Se nos colaba ya el siguiente audio, que nos habla de otra película que se presentó el día 25 de enero en el Manglar de Uvieu. La película La guerra empieza aquí. En este caso no era su director, José Basant, el que estaba presente para contarnos e introducirnos en la película, sino que era Luis Arvide, integrante de la activista de la organización Ongietorri Errefuxiatuak, que es la productora de este documental, y que bueno, pues hicieron ese trabajo de evitar que la exportación de armas a Arabia Saudí con destino a la guerra de Yemen continuara a través del puerto de Bilbao. Escuchamos a Luis Arvide. No la tengo, ojalá tuviéramos la solución, pero sí es verdad que el hecho de tomar conciencia de qué sucede detrás de las armas, perdón, sí, el hecho de que veamos gráficamente que nuestras armas aquí en países tan tranquilos y tan civilizados y tan ricos tienen un uso en países pobres, que siempre en países pobres, asesinando sobre todo población civil, porque el uso de las armas de ahora, los escenarios bélicos ahora se desarrolla contra la población civil mayoritariamente. Es una guerra estratégica de desmoralización para que el enemigo se rinda. Entonces, los bombardeos a la población civil es de tal inhumanidad, de tal violación de derechos humanos, claro, que el beneficio industrial, personal y comercial, salarial, incluso del bolsillo de cada trabajador, pues creo que es altamente cuestionable. Por lo menos no es fácil la resolución del asunto, pero yo creo que es muy cuestionable que nos enriquezcamos a todos los niveles con la industria de matar. Claro, exactamente. No, estoy de acuerdo contigo. Más una intervención del público me pareció interesante, ¿no? Un trabajador del metal que se negaba a trabajar en esta... O sea, hay opciones, ¿no? Claro. Son trabajadores versátiles, y esa parte pues me gustó, ¿no? No había pensado en esa parte también, ¿no? Así es. Así que muy interesante. Esto ya, no sé si es una pregunta o es un comentario que te quiero hacer. Aquí en Asturias ya lo llevamos a la aberración máxima, y es que en Gijón tenemos todos los años en el verano, en julio, un festival militar aéreo. Es decir, convertimos una exhibición aérea pues con los Eurofighter, con los Tiger, con todo, en una fiesta a la que además va bastante gente de manera bastante masiva, desde Acción en Red, con la coordinadora de una vez, estamos en una campaña muy activa reivindicando que se acabe, que la guerra no haya una fiesta, decimos aquí, ¿no? Queremos acabar un poco con ese festival, y bueno, es un poco esa propaganda, ¿no? Sí, ese vendernos lo militar como algo lúdico. Esa austeridad, ¿no? Exactamente. Austeridad. Algo que debiera ser oculto, es exhibirlo así. Exhibirlo así, como pues te entiendo perfectamente, porque vivimos una situación el verano pasado parecida, cuando nos visitó en Guecho el portaaviones de la Armada Española, Príncipe de Asturias, creo que se llama, el portaaviones, y se convirtió en aquello una visita guiada con unas colas kilométricas de gente, familias completas, para visitar el maldito bicho. Es tremendo, pues tiene aceptación social. Sí, tiene... tremendo. Nosotros aprovechamos para difundir nuestros mensajes antibélicos y repartíamos octavillas, y nos llamaron de todo menos bonito. A nosotros nos pasa lo mismo. Sí. Es verdad que notamos también aquí, cuando somos activistas contra eso, sí, uno que es muy beligerante. ¿Pero sí, qué os molesta? Sí. Si no bombardean, si sí, solo vienen a exhibirse. Y yo, sí, ya, no bombardean, no bombardean dejarlo, aquí. Sí, sí, pero, sí, pero, claro, pero, no sé. Bueno, falta así, un poco esa es, perspectiva, sí, quizá, ¿no? Así es, esto es todo un mundo. Sí. El concepto de lo militar, de lo es militar, todo un mundo, sí, amplio, sí, amplio, amplio. Totalmente. Sí. Y nada, por último, quiero que me hables, bueno, salía en el documental Solidarios sin Fronteras. Cuéntame, ajá, un poco, ¿quién son y qué consiste? Bueno, Solidarios sin Fronteras son tres chicas, tres mujeres, básicamente son tres, aunque hay algunas más que les ayudan, que surge un poco del conflicto de Yemen y un conocimiento que tuvieron, pues, Faten, una mujer yemení, con Eva, que estaba de viaje turístico por Yemen en los años 2012, creo recordar. Bueno, la relación que se establecieron entre ellas y luego cuando empezó la guerra, dio paso a una organización de ayuda a las personas civiles en Yemen, y se crearon estos Solidarios sin Fronteras, que es una pequeñísima ONG, la única además no oficial, no institucional, la única ONG española que está presente en Yemen, a través de Faten, a través de una persona de allí, claro. Y entonces se dedican a ayudas muy directas, muy sencillas, como es algo tan básico como proveer de agua a campos de refugiados, allí a espacios donde hay personas que malviven pues por consecuencia de la guerra. Y la otra parte que a mí me emociona, que es de darles desayunos a niñas y niños para que las niñas no caigan en manos del matrimonio infantil, claro. Y los niños no caigan como niños, como niños soldado, uh-huh. en las milicias diferentes que actúan en esos países, ¿no? Uh-huh. Entonces, que los vinculen a la escuela, que cada día los niños vayan y puedan desayunar y sus padres los lleven a la escuela porque van a desayunar, que en casa no pueden, llevan muchos años sin trabajar, ahí no hay salarios ahora, no hay modos de vida normalizados, están en guerra. Uh-huh. Pues que tengan esa, por lo menos esa comida diaria, que es el desayuno, uh-huh. pues es una solución para muchísimas familias que mantienen a sus niños vinculados a la escuela mediante este procedimiento. Y está claro, Chicho. Pues ahí estaba la voz de Luis Arvide conversando con Lucía Nosti. Tras la proyección de La guerra empieza aquí. Y llegamos ya al día 31, al día de la clausura, una clausura en el Teatro Filarmónica de Ubieu, por todo lo alto, con la proyección del documental Si me borrara el viento lo que yo canto, de David Trueba, y también con un concierto, del cual os hablaremos después. Pero vamos primero a escuchar algunas de las cosas que David Trueba contó en el encuentro con el público tras la proyección de ese documental dedicado a la figura de Chicho Sánchez Ferlosio. Claro, Chicho tuvo muchos amigos en muchas etapas, ¿no? Y obviamente dos de sus grandes amigos fueron Alberto Pérez en lo que sería la transición y Amancio antes y después, de hecho uno de los grandes amigos, ¿no? Y lo que pasa es que yo tampoco quería hacer, o sea, quería un poco ir a los personajes que habían coincidido con Chicho en los años 60, los que tuvieran más relación en aquel momento, ¿no? Y porque si no, realmente es inabarcable un poco, ¿no? Porque es un hombre que ha pasado muchas etapas y que ha tenido relación. Con Sabina también hablé, pero claro, Sabina conocía a Chicho y le admiraba muchísimo. De hecho, ya sabéis que Sabina popularizó, digamos, la primera canción que se hizo muy popular en España, ya sabiendo que era Chicho o quién era Chicho, que era Círculos Viciosos, que a lo mejor por el título no la identificáis, pero si ahora os digo lo de quiero montar sociedad con el vecino de abajo, ese no tiene trabajo, no te fíes, Sebastián, ¿por qué no trabaja? Esa canción que hizo muy popular Sabina y que grabó en su primer disco era de Chicho. Y entonces también, pero claro, toda esa gente le conoce al Chicho posterior a la universidad, posterior al disco este sueco, más despolitizado, más ácrata, más anarco. Y yo no sé, quería un poco usar el disco como el retrato y luego, digamos, dar esas pinceladas de Chicho, pero como diciendo, bueno, hay un Chicho ahí por descubrir, ¿no? Que es ese Chicho también que aparece en ese programa tan raro, ¿no? De la televisión galega que encontré, que fue imposible localizar cuál era, ¿no? Ese Radio Onte se llamaba, donde le pregunta a ese presentador vestido un poco como de Torre Bruno, le pregunta lo de, Chicho, ¿queda alguna revolución pendiente? Es como el lugar menos adecuado para hacerle esa pregunta, ¿no? Y él da esa contestación magnífica y dice, todas, ya que ninguna ha sido consumada con acierto, lo que fuera, ¿no? Es lo que pensamos todos. Pero claro, hay muchos Chichos y esa es la suerte que tiene. Sí, sí, pero seguro, Alberto, que no sé ahora mismo cómo se encuentra realmente, pero por ejemplo Amancio sí, es muy lúcido y podría. Pero ya te digo, les conozco, pero no entraban dentro de, como no entraba a lo mejor Rosa, que le ha conocido después, ¿no? Y que vive ahora en Buenos Aires, la que fue su pareja. En cambio Ana era la novia desde los 15 años, estaba en la casa cuando llegaron los suecos, o sea, era ese, le quería darle más protagonismo a ese periodo, digamos, que por eso a lo mejor sale Sánchez Dragó, que para mucha gente, claro, ahora es como, ¡ay, Dios mío! Y no había otro testimonio, pero a mí, ya sabéis que me pone cachondo, ¿no? Estas cosas. Soy como los domadores, ¿no? Que con el león, ¿no? Que sí, es que creo que tenemos que aceptarlo. Aparte, yo no soy censor. Reconozco que entre mis defectos no está ese. Tengo otros muchos, casi todos físicos. pero el defensor no lo tengo y no me importa, o sea, si alguien ha tenido la evolución, porque en el fondo es como si fuera la antítesis de la evolución del padre o de la evolución de otros. También hemos tenido, y de hecho los veis, ¿no? Hemos tenido mucha gente que ha sido muy izquierdista, que daba lecciones. Yo tengo un amigo que es compositor de música, de cine, aragonés, al que expulsó de su célula de Bandera Roja Federico Jiménez Los Santos porque le dijo que era un burgués y que no era suficientemente de izquierdas. Y entonces mi amigo pobre tuvo que dejar la política y se dedicó a hacer bandas sonoras. No sé lo que pensará cuando oye por la radio a Federico, pero esas evoluciones es también la historia de España, ¿no? Pues ahí estaba David Trueba en ese encuentro con el público en la clausura, una clausura que estuvo marcada también por la música en un concierto previo a la proyección que pusieron Sil Fernández, Silbidos, que no pudo estar acompañada por Gemma, por Gemidos, por enfermedad. También estuvo Toli Morilla y estuvieron dos mujeres bateristas, dos monstruas de la batería, Sofía Fernández e Ike Wall, que bueno, pues crearon para la ocasión un grupo que denominaron las Hide Hats y que interpretaron también cada una de ellas dos versiones de canciones de Chicho. Vamos a escuchar precisamente así como sonaba en directo las Hide Hats con estas coplas retrógradas. La lengua suelta de la niñez me queda, la lengua suelta, la lengua suelta, la lengua suelta de la niñez me queda, la lengua suelta. Y me explico al momento cuando me forma golfa, de forma golfa, de forma golfa, reconozco que canto de forma golfa. Yo a los tiranos los pongo en solfa, fuera el abuso, los abusones y quien los puso. Lo los tiranos los pongo en solfa, fuera el abuso, a los abusones y quien los puso. Que ya me ampara, que ya me ampara, la Constitución dice que ya me ampara, que ya me ampara, que ya me ampara. La Constitución dice que ella me ampara. Y que acate las leyes de forma clara. No lo prometo, que se descuelgan con un decreto. Y que acata las leyes de forma clara. No lo prometo, que se descuelgan con un decreto. No les importa, no les importa, aunque a muchos la guerra. No les importa, no les importa, no les importa, aunque mucho la guerra. No les importa. Se ponen como fieras cuando una aborta, van por las crías para hacerlas soldados y polvos. si hace soldado. Perder la cara, perder la cara. Aunque el macho no quiere perder la cara. Yo no quiero perder la cara. No se asoma el abismo que nos separa. Y esa locura es un fallo muy grande para la cultura. No se asoma el abismo que nos separa. Y esa locura es un fallo muy grande. La lengua suelta de la niñez me queda, la lengua suelta. Pues ahí estaban las voces y las baterías de Ike Wolf y Sophie Fernández, de hi-hats, las hi-hats, en ese concierto, mini concierto previo a la proyección de Si me borrara el viento lo que yo canto, y que ponía punto final a esa octava edición de Musoc 2020. Y bueno, pues podíamos hablar con alguien del equipo de Musoc para hacer una valoración, un balance de lo que fue este año, pero en vez de eso hemos decidido otra cosa. Hemos decidido pedirles a cada una de las personas que forman parte de ese equipo que nos cuenten, bueno, que nos destaquen algo muy brevemente de lo que para ellas ha supuesto este Musoc, de qué momento destacarían, qué proyección, qué encuentro con el público, qué actividad, y así pues construimos este relato visto desde dentro, desde la propia organización. Vamos a escucharles, vamos a escuchar a cada una de ellas y cada uno de ellos, y empezamos con Ana Suárez. Sin duda alguna, mi momento Musoc fue la proyección de la película Temblores. A mí, que siempre me toca un poco custodiar o estar presente en la zona de Langreo, fue una de las proyecciones donde pude ver más claramente la angustia del público. Y eso en un público como es el de Langreo, que está muy acostumbrado al cine, muy acostumbrado a ver cosas y sentir cosas, pues bueno, siempre te sorprende un poco, ¿no? La verdad es que la película de Jairo Bustamante siempre es una garantía, porque Jairo Bustamante ya estuvo presente con Iscanul en la muestra anterior y también fue estupendo, ¿no? Yo ya me estoy haciendo casi fan de este director, que creo que es uno de esos imprescindibles cada vez que tiene película en la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, ¿no? Y que debería seguir siéndola. Entonces ahí va mi apunte de este Musoc, en el que he podido tenerlo más claro que otras veces. Y luego el otro gran momento o mi otro gran hito en el Musoc de este año fue Los Miserables. Aunque esto es como más esperable, porque Los Miserables estaba arrasando ya pues con premios y nominaciones por ahí en todas partes, ¿no? Es una de esas películas que te dan para pensar, para reflexionar sobre la condición humana y un poco a dónde vamos como sociedad. Y eso siempre está muy bien, porque además responde bastante bien con el objetivo de esta muestra. Así que nada, son dos símbolos de los tiempos que corren, ¿no? Donde hablamos de pines parentales y donde hablamos de sociedad donde se machaca a los que están más desfavorecidos y menos tienen. Así que nada, puntos para pensar en el futuro. También otra de las personas de ese equipo organizador y programador de Musoc es Carlos Pérez, y nos daba su visión. Es complicado destacar una película de toda la programación de Musoc 2020, porque ha sido una selección, yo creo, que se caracterizó por la calidad de las propuestas y por los debates que surgieron a partir de las mismas. Pero si tengo que destacar alguna, lo haría con la película A l'école des philosophes, que estaba enmarcada en una unidad formativa para profesorado, preferentemente especialista de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, orientación o profesionales técnicos de servicios a la comunidad, y que llevaba por título Una lección de humanismo para combatir la exclusión. Creo que tanto la película, que ya teníamos una referencia sobre la calidad de la misma, como el debate posterior con y con una madre de un alumno del Centro de Educación Especial de Castillo, fue muy enriquecedor y facilitó poner sobre la mesa pues tanto aquellos factores que influyen en el cumplimiento o no de los derechos de los niños y niñas con diversidad funcional, como también conocer la realidad cotidiana, tanto familiar como de la propia escuela y el entorno de estos niños y niñas, y debatir, ¿no?, sobre las ventajas y límites de la escuela inclusiva y de la enseñanza en centros de educación especial. La película L'école des philosophes es una obra del cineasta Fernand Melgar, que fue galardonada con el premio del público en la 56 edición del Festival de Cine de Gijón, y que retrata los primeros pasos escolares de un grupo de niños y niñas con diversidad funcional y reivindica, ¿no?, su necesidad de asistencia plena. Una película humanista que refleja la cotidianidad de este alumnado, de sus familias y profesionales, y la unidad formativa también supuso un reconocimiento, ¿no?, a todas estas personas que día a día trabajan con alumnado de estas características. Pues eso, esa sería para mí una película a destacar en esta octava edición de MUSOC. Y también Chusa Rodrigo, otra de las personas que forma parte de esa organización, nos daba su visión de con qué momento se quedaba de MUSOC 2020. A mí el MUSOC me flipa, y tener la oportunidad de participar desde dentro es un auténtico lujo. Aprendo un montón de cosas, accedo a buen cine y sobre todo convivo con un equipo estupendo de gente súper trabajadora y que echa el resto en todo lo que hace. Este año tuvimos unas cuantas novedades, pero la novedad estrella yo creo que fue ofrecer cine social a la gente menuda. La sesión de cortos en el Bosque de la Maga Colibrí fue genial y me quedo con la experiencia de ese día tirada en el suelo viendo cortos entre los niños y las niñas y con la expresión de uno de ellos que en medio de un corto de repente exclama: ¡Hala! ¡Ahora todo tiene sentido! Me flipó y me dio la sensación de que ese era el broche de MUSOC. Bueno, pues seguimos con más opiniones desde dentro de MUSOC y ahora vamos con Águeda Prieto, que nos da su visión. Hola. Bueno, voy a comentaros las cosas para mí más destacables de MUSOC este año, de MUSOC 2020, y voy a destacar varias. En primer lugar, quiero destacar la ambición, por decirlo de alguna manera, que tenemos en el proceso de construcción de lo que es la muestra, ¿no? No, yo creo que tenemos algo que es muy bueno, que es que no nos acomodamos, no nos conformamos con lo que sabemos que funciona y, por supuesto, siempre intentamos mejorar aquello con lo que no estamos satisfechas, ¿no? Aquello que creemos que debe mejorarse. Por eso, como consecuencia de eso, hemos tenido nuevas sedes, nuevos colectivos apoyando la muestra, nuevas aventuras como la sección de cortos infantiles, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, también una cosa que yo creo que ha mejorado mucho este año respecto al anterior ha sido la parte de MUSOC Educa, que es para quitarse el sombrero este año. Después, en cuanto a resultados, hay una parte que sería un resultado global que a mí me gusta mucho cómo quedó este año, que es la existencia de muchas películas o bastante películas fuera de la sección de creadoras mirando al sur que tienen un claro enfoque feminista, ¿no? como puede ser Retrato a una mujer en llamas, Cuidar entre tierras, Chica sería responsable o Reporteras de buen rollo, ¿no? entre otras. Creo que este año lo que es el enfoque de género, la paridad entre directores y directoras que hemos conseguido se nota también en el resultado de todas las secciones. Y por último, también como algo bastante específico, es la imagen de este año. Tanto la imagen amarilla con la cámara y la bandera blanca diseñada por Forma Diseño Gráfico, como el vídeo de entradilla, el vídeo promocional que poníamos al inicio de todas las proyecciones, me parece que hicieron un marco estupendo para las salas, ¿no? Y hizo, bueno, le dio una nota más incluso de calidad a la muestra. Bueno, pues seguimos con más opiniones, más visiones. En este caso escuchamos a Ana Izarzugaza, como no, desde un bar. Bueno, como algunas de las mejores entrevistas de este MUSOC 2020 se han grabado en bares, con el sonido ambiente, quizás no sea lo mejor del MUSOC, pero sí lo quería destacar, mandando mi personal crónica de lo mejor de este año desde un bar. Personalmente, como equipo organizativo del MUSOC de 2020, aparte del amor en el equipo y lo geniales que somos y lo increíble de sacar adelante este proyecto, destacaría, así como que me ha impresionado a nivel personal, ver a activistas muy jóvenes acercándose y participando por primera vez, amadrinando películas de temática medioambiental. Hablo de Ayla y Manu, dos chicos veinteañeros de Fridays for Future, que se animaron a presentar tanto la proyección de Honeyland en Castrillón como los cortos ambientales en Surigaya, explicando cada uno un poco de dónde vienen y por qué abordan la emergencia climática desde sus colectivos, con qué soluciones y bueno, el hecho de que estuvieran y ver caras jóvenes participando de MUSOC este año me ha alegrado muchísimo. Como siempre, y como me imagino que va a destacar todo el mundo, pues las visitas de los directores y los coloquios, ¿no? Y algunos quizás en especial que han sido muy ricos, muy divertidos, gente de paz muy maja, pues destacaría a Javier Mauriviana, a Emilio Martí y a María Limón, de Reporteras de Buen Rollo, de Existir y Resistir y de Macún No Llores, unos trabajos audiovisuales cada uno espectacular a su manera, pero que encima de ellos tres como comunicadores creo que supieron crear un ambiente de diálogo visible, como llamamos a estos momentos posteriores, de los más guays. Luego fue gracioso que tanto Mauriviana como, por ejemplo, Xavier Artigas vinieron acompañados de su familia, en concreto niños muy pequeños, ¿no? Entre ahí sus propios invitados, siendo ellos mismos invitados, y ambas familias flipaban con cómo las paisanas mayores, especialmente, se les acercaban queriendo como robarles a sus niños porque alucinaban, ¡ay, de niños más guapos y tal! Y así les podíamos explicar también el tema de la demografía y la baja natalidad en Asturias, la cual tanto a uno de Málaga y al otro de Barcelona pues les dejaron noqueados, no tenían ni idea. Y esto me hizo pensar y me alegró que MUSOC no solo acerca el mundo a Asturias, sino que también acerca Asturias al mundo, porque a través de estas personas que nos visitan pues también explicamos nuestra personalidad territorial y sus problemáticas sociales, ¿no? Muy contenta con toda la gente que fue a Siero, porque Siero no lo sabe, pero se jugaba la permanencia y ha conseguido mantenerse, en gran parte gracias a la peña del Llavaderu, del Bar Caricós, que hicieron de altavoz, hicieron mucha difusión y consiguieron congregar a un montón de peña que llenó, bueno, en algún caso no, pero sí llegó a llenar y a participar también, por ejemplo, del coloquio con Elisa Cepedal acerca de, pues, el final de la minería en Asturias, por ejemplo, y me parece que en Siero ocurrieron cosas especiales que va a hacer que el año que viene sigamos allí. Y bueno, enhorabuena a la gente de Siero porque han salvado al MUSOC. Aparte, allí pusimos para mí la mejor peli de toda la muestra, Sorry We Miss You, de Ken Loach, que, bueno, si no la habéis visto tenéis que verla, y es un puñetazo agradable, un puñetazo por lo Ken Loach y lo agradable por lo bien hecha que está la película. Luego quería decir algo más, pero... Ah, sí, aquí lo tengo. La recuperación por parte de... Bueno, que Sophie y Ike, las dos bateristas que crearon el grupo, porque lo crearon es proceso para Musok 2020, para su clausura, como homenaje a Chicho Sánchez Ferlosio, hablo de las hi-hats, por supuesto, y su homenaje paralelo a Rosa, la mujer que hizo algunos de los coros de sus canciones, versioneando solo la parte de ella, quedándonos con frases tan imponentes como «De la niñez me queda la lengua suelta». Pues para mí esto ha sido de lo mejor. Un beso. Bueno, pues ahí estaba Ana Izarzugaza, bueno, contándonos un poco que todas esas cosas que ya destacaría de este Musok. Escuchamos ahora a Manolo García Almozara también dándonos su visión y lo que él destaca de este año. A nivel general, me quedo con el trabajo que ha hecho el equipo fabuloso de 11 voluntarias y voluntarios que durante meses han planificado, han preparado y han realizado esta octava convocatoria de Musok, pero sobre todo con la intensidad del último mes y con el broche final del concierto, donde yo creo que si la intervención de unos cuantos y cuantas de ellas no hubiera sido posible, fabuloso. Y a nivel particular yo creo que es el futuro y me parece que es una, fue una muestra intensa y esencial de lo que es el cine de derechos humanos, hecho debate y hecho diálogo entre adolescentes de cuarto de la ESO del Padre Feijó, con la proyección de Macún, con la presencia del director, con la preparación de un grupo de alumnado, por un trabajo desarrollado por Abierto hasta el Amanecer, y ese momento que se dio posteriormente a la proyección de este magnífico cortometraje, donde se pudo ver hasta qué punto tienen penetración en los jóvenes y adolescentes determinados discursos sociales y políticos que están desvirtuando el verdadero valor de la educación, de la participación social y de lo que es la realidad y no las fake news o la falsificación de esa realidad. Fabuloso ese momento, esencial, ese es el futuro, creo que hay que apostar. Pues ahí estaba Manolo dándonos su visión y vamos a escuchar ahora pues a la última incorporación, la incorporación nueva de este año al equipo organizador, Inés Aparicio, aparte de fotógrafa en muchas de las proyecciones y de las actividades de Musok, pues también nos contaba qué cosas le habían, bueno, llamado más la atención o destacado de todo lo que ha sido esta muestra. Pues yo del Musok destacaría dos cosas este año. Musok Educa, que es la base para futuros cinéfilos con una conciencia más social y con otra mirada de ver el cine más crítica. Y por el otro lado, cómo Musok, a través de su programación este año, consiguió mostrar que el cine social no es solo a través del documental, que puede ser también a través de la comedia, como que hemos hecho para merecer esto, o incluso una película de época como puede ser Mujer, el retrato de una mujer en llamas. Así que ese sería el balance de mi Musok, de los dos puntos más interesantes. Y muchas gracias a ti, Falo, y a todo el equipo de Musok, que de verdad para mí fue una experiencia muy gratificante y muy interesante, que me ayudó también a nivel personal a conocer todo ese tejido asociativo asturiano, que es mucho y de mucha calidad. Así que muchas gracias a todos. Vamos ahora a escuchar a otra de las personas que también forman parte de ese equipo organizador y que también nos daba su visión, Lucía Nosti. Pues yo, de entre los momentos de Musok, creo que me quedaría, si bien no fue de los más ni polémicos ni atractivos quizá, pero me quedaría con el diálogo con la proyección del documental Me llamo Violeta sobre la hija de Nacho Vidal y Francesca James y los menores trans, ¿no? Me gustó el alegato de Milenta Mulleres cuando apostaron por un feminismo inclusivo, ¿no? Y decían que las feministas trans, las hermanas trans, nos hacen mejores feministas, en un momento en el que, por desgracia, hay ciertos discursos transfobos y bueno, muy intolerantes, digamos, dentro del feminismo. Por otra parte, también me pareció interesante la intervención final de Mané Noriega, líder trans de SEGA, un activista de SEGA, que demostró en cierta manera cómo todavía nos encontramos en el público algunas resistencias, ¿no? Y cómo con el tema de las personas trans, por desgracia, queda bastante camino por andar. Creo que Mané Noriega dinamizó el coloquio muy bien, espectacularmente bien, pero sí que es cierto que tuvo que pasar un mal trago porque todavía se encontró, pues, como, de alguna manera, cómo las personas se siguen cuestionando, ¿no? ¿Qué hacer con tu cuerpo? ¿En qué momento del proceso dejar ese cambio? Pues cada uno es libre de decidir, ¿no? Y parece que ese discurso aún no está superado, por desgracia. De otra manera, Musoc, pues muy bien en general, y me quedo con el recuerdo también del trabajo en equipo, un equipo muy cohesionado, con mucho humor interno, de ese que, aunque no se vea puertas afuera, pues de alguna manera creo que se traspasa, ¿no? Y nada más. Bueno, pues seguimos, porque este equipo es muy grande, es que es un equipo de fútbol, 11 personas forman parte de él, y escuchamos ahora a Jairo Aranda, nuestro compañero de Radio Crash, del programa Cinefagia, también dándonos su momento y sus aspectos destacados de este MUSOC 2020. Muy buenas noches a todos los oyentes de Maravallu y de Radio Crash. Destacar un momento en concreto de la última edición de Musoc, la verdad es que es muy difícil, yo me quedaría con el conjunto, ¿no? Los encuentros con las personas que abarrotaron las salas y llenaron los espacios donde se proyectaron las películas con debates transformadores, los encuentros con las directoras y directores que nos visitaron y tuvimos el gusto de poder charlar con ellos, poner puntos en común sobre los temas reivindicativos de los que tratan las películas de Musoc, y bueno, el equipo organizador, que cada año que pasa, por lo menos en mi caso, hace que uno se sienta más realizado y orgulloso de poder formar parte del mismo. Y luego, para terminar, sobre todo también el ambiente de cine que se crea tanto en los bares como en las salas, que últimamente pues no están acostumbradas a recibir mucha gente y que recuerdan a otros tiempos donde yo creo que se disfrutaba más de todo lo que rodeaba a la proyección. Nada más, un saludo, Falo, y enhorabuena por el programa. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jairo, y la última de las aportaciones, la última de las visiones de este Museo 2020 nos la ofrece Tamara García. Bueno, pues eso, que me resulta muy complicado quedarme con un momento, una peli de las que se proyectaron en Musoc, porque realmente me hubiera gustado disfrutar de más momentos y no pudo ser. Pero de lo visto, por mi parte, yo me quedo sin dudarlo con la película que se proyectó en Pola de Siero de Ken Loach, porque la verdad es que hacía tiempo que una película no me conmovía y no me removía tanto. Y bueno, también me gustó mucho el concierto de clausura, todas las versiones que allí escuchamos de Chicho Sánchez Ferlosio, y no sé si se puede decir algo más, pero quizá de los cortometrajes que se proyectaron en la Maga, pues el de Un día en el parque, pues la verdad que te hace esbozar una sonrisa, pero además plantearte cosas, pero bueno, que me lo pasé muy bien en todo lo que asistí de Musoc en general. Bueno, pues ahí estaba esa visión de Tamara, como os contábamos, ese gran equipo que forma parte de Musoc y desde aquí, desde Maravallo, que también formamos parte de él, pues queremos destacar sobre todo eso, el equipo, porque al final los resultados vienen pues porque hay gente detrás que no solo trabaja y le dedica tiempo, sino que disfruta y de una forma, bueno, pues con alegría, con cariño y bueno, y con enfrentándose a las dificultades que, como podéis entender, pues organizar una muestra de este tipo y de durante tantos días, pues también tiene esas dificultades y rápidamente la respuesta. Hay momentos donde ese equipo se ve trabajando, colocando sillas o retirando las baterías del escenario y que en la clausura y que forman parte de una manera gráfica de lo que es Musoc, un equipo equilibrado, un equipo pues compenetrado, donde bueno pues las virtudes y las carencias de unos y otras se van complementando para conseguir estos resultados. Decíamos, o decía Isabel Álvarez en la clausura, que Musoc llegó un día de Reyes y nos ha regalado 29 largos de ficción y documentales, 14 cortometrajes, animación, un sinfín de actividades complementarias que han incluido música, poesía, talleres y propuestas educativas y sobre todo la oportunidad de encontrarnos en las proyecciones con directores y directoras de cine, periodistas, guionistas, protagonistas voluntarios o involuntarios de estas historias, pero también de encontrarnos con quienes vinieron a visitarnos a lo largo de estas semanas, pero sobre todo de encontrarnos con nosotros mismos y nosotras mismas, con los de dentro, con los colectivos locales, pues tanto queremos hacer, transformar y abarcar que a veces olvidamos pararnos un momento para escucharnos, para reconocernos y para saber un poco más sobre el otro o sobre la otra. Pues eso es Musoc, esa es la esencia y lo que está detrás y también, pues, cómo no, agradecer a toda esa gente que participó, a esas más de 5.000 personas que estuvieron viendo esas proyecciones y también, como no, agradecer a toda la gente que forma parte del equipo, de los colectivos colaboradores por hacer realidad esto que muchas veces podríamos pensar que es una utopía. Recuerdo bien aquellos 400 golpes de triunfo y el travelín con el pequeño desertor actuando en él, playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz de no sobrepusiera el pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y no sueño. Cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor, Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar calle de cinema, Le Mac Mahó. Eso pasó. Son olas viejas con resaca de la novela. Cine, cine, cine, cine, más cine por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños. Cine son, cine, cine, cine, cine, más cine por favor. Que toda la vida es cine, que toda la vida es cine. pues ahí estaba la voz de Poncho K en esa versión de Cine Cine, el tema clásico de Luis Eduardo Aute, y que pone punto final a esta primera parte de Maravallo, este amplio resumen que hemos hecho, bueno, pues escuchando muchas de las voces que pasaron por Musoc, no solo las voces del equipo organizador que escuchamos en la parte final, también escuchamos a María Limón, a Javier Díaz Muriana, Xavi Artigas, Elisa Cepedal, Raúl Álvarez, David Macián, Berta Camprubí, Emilio Martí, Chusan Vicente, Daniela Ser, Luis Arvide, David Trueba y a las propias Hi-Hats. Cambiamos de tema, nos vamos a hacer, como muchas de las veces que hacemos en Maravallo, a conocer la realidad de las personas en busca de refugio en las fronteras europeas a través del proyecto Ens Movem. Hola, saludos a todos y todas. Soy Laia, les hablo desde Lesbos. Me estoy aquí acompañando a las mujeres refugiadas en un proyecto que se llama WISH, Women in Solidarity House, en el Women's Space, que es uno de los pocos espacios que existen en Lesbos, en el campamento cerca del campamento de Moria, para mujeres. Y nada, reportarles pues que ayer, 30 de enero, tuvimos una de las manifestaciones más multitudinarias de refugiados, en este caso de mujeres. Ellas mismas se organizaron para hacer una manifestación de mujeres. Fue impresionante realmente verlas circular por las calles de Mitilini, aunque por la mañana estaba lloviendo y pensábamos que realmente en la convocatoria pues no, quizás no daría los frutos que pensábamos, pues finalmente sí. Aparecieron muchísimas mujeres, todas ellas con impermeables de colores, cosa que realmente hacía que fuera muy bonito verlas. Eran mujeres de todas las edades, con sus hijos, hermanas, mujeres, abuelas, todas reunidas con el lema de la pancarta principal, que era Libertad. Un banner escrito en francés, en inglés, en farsi, en árabe, en griego y en somalí. Un poco también para manifestar esa necesidad de estar unidas frente a las últimas peleas que están sucediendo entre hombres en el campamento, que hace poco pues provocaron la muerte de un refugiado somalí. Tampoco es raro que realmente el grito fuera Azadi, Freedom, porque realmente la sensación de las mujeres, al igual que las de todas las personas de la isla, es que están viviendo en una prisión, ¿no? Realmente, ya lo se ha comentado muchas veces en este audio, que Lesbos, las islas griegas, se han convertido en prisiones, y así lo sienten ellas, ¿no? Una prisión, obviamente, con todas las malas condiciones que representa ser vivir en una prisión. Aparte, obviamente, ellas como mujeres son las que más están sufriendo el tema de las malas condiciones en el campamento. Solo por recordar algunos datos, porque a veces vale la pena hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay una ducha por cada 230 personas y un lavabo para cada 100 personas. Este simple dato, que ya parece una animalada en sí mismo, es mucho más brutal cuando nos referimos o cuando nos pensamos en una mujer intentando hacer cola. Obviamente no hay distinción entre hombres y mujeres. Cuando una mujer intenta hacer cola para ducharse o para ir al baño, y obviamente esto resulta totalmente imposible en la noche, donde a ninguna mujer se le ocurre ir ni al baño ni a la ducha, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, muy muy muy muy contentas por la manifestación de ayer, porque muchísimas mujeres se sumaron, fueron casi más de 300, porque consiguieron parar la calle a pesar de que la policía estaba allí, a pesar de que algunas europeas les dijimos que quizá era hora de irse. Al final 8 europeas fuimos detenidas. No pasó nada, fue simplemente un control de identificación, de esos que, bueno, pues te hacen estar en la comisaría durante muchas horas, pero nada más. Pero bueno, ellas lo consiguieron y yo creo que volvieron al campamento, bueno, súper felices de haberlo conseguido, haber conseguido algo que los hombres aún no han conseguido desde hace tiempo, que es poder llegar a Mitilini, porque realmente siempre la policía les para. Así que nada, vamos a seguir con ello, a seguir con esta potencia femenina para ir preparando un 8 de marzo bien potente aquí en Lesbos. Un saludo. Hola, buenas noches. Aquí Javi desde Bélica Cladusa. Les traigo las últimas noticias de la semana. Tenemos los voluntarios una epidemia, contagio de resfriado, que nos está obligando a muchas a permanecer en la cama o en el sofá intentando que se nos pase. Y parece que cuando a una voluntaria se le pasa, otra se pone enferma. Llevamos así un par de semanas. A ver cuánto dura esto, pero está la cosa complicada. Seguimos como la semana pasada, apurados por la falta de prendas como algunos zapatos, alguna talla de pantalones y chaquetas, así como también sacos de dormir. Así que bueno, cuando nos piden estas prendas, ya directamente les decimos lo que no tenemos o que lo intentaremos, pero bueno, la verdad es que seguimos un poco faltos. Pero bueno, esta semana han llegado algunas donaciones de ropa y dinero que nos han dado un poco de respiro, así como bueno, las donaciones semanales que nos hace Médicos Sin Fronteras, que es de muy agradecer. Así que bueno, para las semanas siguientes, por lo que nos están contando, parece que la previsión es positiva. Han llegado tres nuevos voluntarios a echar una mano, bueno, un pie o lo que haga falta, así que tema recursos humanos estamos bastante contentos. Fuimos invitados a un evento de una asociación que ayuda a conseguir fondos para mujeres con cáncer de mama en Bélica Cladusa, que es uno de los lugares con más ratio de cáncer en toda Bosnia, y a ver si bueno, poco a poco mejoramos las relaciones con estas organizaciones o con personas locales. Pero también, y bueno, hicimos un viaje a Banja Luka para hacer las wildcards de los nuevos voluntarios que han llegado, y aprovechamos también para deshacernos una cantidad ingente de ropa de mujer y niño que teníamos aquí en la warehouse de Bélica Cladusa. Contactamos con una asociación de la zona que bueno, se llama Nursing Home, y se encarga de repartir ropa pues a gente que lo necesita. También, bueno, esta última semana la verdad es que las temperaturas están siendo increíblemente positivas, sobre todo para las personas migrantes que quieren ir a hacer el game, así que ya están habiendo muchísimos grupos que están saliendo de aquí. Y la misma gente local de la zona dice que esta temperatura no es normal, que no se recuerda desde hace muchísimo tiempo. O sea, aquí las temperaturas están rondando a mediodía de 13 grados, 14, 15 grados. Que uf, para ser finales de enero, la verdad es que bueno, para nosotras está muy bien. Y bueno, a partir creo que de esta semana voy a empezar a contar también la historia de personas en tránsito en cada podcast, porque creo que es interesante también conocer esta visión, ¿no? Esta semana hemos conocido a un hombre argelino de unos 51 años que vivió 7 años en Francia con su pareja y su hijo. Le paró la policía y le dijeron que bueno, que no podía permanecer más en el país y que tenía que volver a Argelia para conseguir su visa y poder estar de forma legal en Francia. Pero bueno, en Argelia, por lo que se ve, es imposible o casi imposible conseguir una visa. Así que bueno, él fue deportado a Argelia, intentó aplicar por su visa en la embajada de Francia en Argelia, pero bueno, se le dejó la petición una y otra vez. Así que bueno, desde hace unos años está intentando venir por su cuenta. Y bueno, ahora el hombre está en la Old Factory esperando bueno, el mejor momento para volver con su familia. Bueno, y eso es todo. Espero que bueno, que las cosas mejoren estas próximas semanas, que las temperaturas sigan siendo tan benévolas, y bueno, seguimos contando las noticias la semana que viene. Muy buenas noches. Hola, buenos días. Soy Raquel, la voluntaria que está en Patra con la Nonen Kitchen. Y bueno, voy a contaros un poco cómo ha ido esta semana. Aquí en Patra, los chicos, los inmigrantes, están distribuidos en tres factories. Más o menos hablamos de 160 a 180 personas. Este número varía, pues hay semanas que llegan más chicos, también algunos consiguen cruzar a Italia, con lo cual, bueno, algunos se van, otros vienen. Y sí que esta semana nos hemos percatado más de llegada de menores, bastantes menores, que obviamente es una situación difícil por la vulnerabilidad que tienen los menores viviendo en estas condiciones. También el tiempo esta semana ha sido peor aquí en Patra, ha llovido, con lo que, bueno, pues hemos tenido que paliar las condiciones un poco de las factories porque estaba todo mojado, la ropa, los sitios donde duermen, etcétera. Como dato, bueno, pues la policía y el llamado comando del puerto sigue agrediendo, pegando, incluso ha roto algún móvil, y todos los días los chicos nos cuentan alguna historia de este nivel. Y también, pues a veces yo como enfermera pues les tengo que atender porque tienen golpes, hacen daño con las porras, etcétera. O sea que el problema es bastante grave. Con respecto a esto, hay un ambiente como muy tenso. Los chicos tienen miedo de salir de las factories. Incluso hay pues determinados centros aquí en los que se pueden duchar, etcétera, pero tienen miedo de salir. Un chico esta semana pues fue a darse una ducha y cuando volvía le arrestaron 5 horas en el centro de policía, así que están bastante asustados. También esta semana, como anécdota, hemos conocido a varios inmigrantes que viven en la calle, están fuera del sistema de las factories, e incluso un menor, bastantes problemas de desorientación, como en shock por la dureza del camino hasta aquí, hasta Grecia. Y bueno, hemos intentado también ayudarles y brindarles nuestro apoyo. Aquí en Patra, bueno, hemos empezado a cooperar con 2 organizaciones, digamos, locales, que nos están intentando ayudar con el tema del Asylum Card, el famoso Asylum Card, de las deportaciones, porque es un tema bastante complicado, nos pone muchas trabas siempre, y estamos intentando colaborar con gente de aquí para pues que todo sea más rápido, porque con el cambio de ley, ha entrado una nueva ley aquí en Grecia, que para determinadas cosas te piden el alquiler de una casa. Obviamente los chicos no tienen este alquiler, con lo cual hace todo mucho más difícil, hace más fácil las deportaciones. Así que bueno, hemos intentado trabajar con más gente para mejorar este tema. Con respecto al problema de salud, pues en la fábrica sigue habiendo un gran problema de sarna. Las condiciones higiénicas y salubres impiden erradicar este tema. Y pues por ejemplo ayer también un chico huyendo de la policía se cayó, se hizo una avería bastante grande, hemos pasado muchos ratos en el hospital con ellos y al final pues viven en un ambiente muy peligroso, psicológicamente obviamente están muy afectados y todo eso dificulta también pues todo su camino, ¿no? Seguimos sin tener zapatos, nos faltan chaquetas, calcetines. En este momento no podemos, digamos, atender bien a los chicos en este sentido. Pero, por ejemplo, esta semana también hemos conseguido más donaciones. Una panadería más de aquí de la ciudad nos va a dar más pan para paliar las necesidades. Así que nada, ha sido una semana bastante intensa. Y aquí seguimos trabajando con mucha energía. Así que un beso para todos los compañeros que están en cualquier parte del mundo ayudando. Un beso. We'll be right back. Casa ocupada, casa encantada, el tema, un tema de los años 90 del grupo Sin Dios, que nos sirve de introducción al último tema que vamos a tratar en Maravillo de hoy. Como te decíamos al principio del programa, el pasado martes la Guardia Civil desalojó violentamente el Palacio de Ronzón en Chena, una casa o una casona en Ronzón, que una antigua casa señorial ocupada y que perteneció a la poderosa familia de la nobleza Bernaldo de Quirós. Durante el desalojo se llevó a cabo la detención de dos personas, dos activistas, que al día siguiente pasaron a disposición judicial y fueron puestas en libertad con cargos, y que tendrán próximamente, en el próximo mes de marzo, tendrán juicio por esta situación. Hace justo una semana estábamos en Sexta Feria, en el centro social autogestionado Sexta Feria, bueno, pues en un acto de solidaridad con la gente del colectivo El Palacio de Ronzón, en colaboración con Radio Cuca de Ubieu. Pues ahí estuvimos charlando con Laura y con Juanpa de lo que es el Palacio de Ronzón, de lo que pretendía este colectivo y pretende, y vamos a escuchar un fragmento de esa conversación. Sí, ahí, sí. Bueno, pues aquí está Falo Maravallo y la gente del Palacio de Ronzón. Hola, hola. Muy buenas noches. Bueno, pues seguimos aquí, seguimos en el Centro Social Sexta Feria de Xixón, y seguimos aquí en este evento solidario con la gente del Palacio Ronzón en Lena, y bueno, vamos a charlar unos minutinos con Laura y con Juanpa, que forman parte de ese colectivo y de esa gente que está peleando por resistir en ese sitio tan guapo, que hay que decirlo también, que no es solo lo que se está haciendo, sino que el entorno es muy guapo. Y vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando en Ronzón, de qué es lo que va a pasar, o que esperemos que no pase. Pero bueno, quería preguntaros un poco para situar un poco el tema, contarnos un poco qué sabemos de esa historia del palacio, de qué es lo que supuso en su época, cómo nació eso, porque los sitios tienen su historia, no son solo lo que conocemos, ¿no?, sino que tienen su historia. Contadnos un poco, a ver, ¿qué sabemos del Palacio de Ronzón? Pues sí, el palacio pertenece a una familia muy potente, la familia que está muy conocida en Asturias, igual la familia Bernaldo de Quirós, en una zona muy señoral, en el entorno de Vega del Rey y de Cristina de Lena, que era propiedad del rey. Y había incluso un camino real desde Vega del Rey hasta arriba, donde el rey solía ir para rebatir con la familia anécdota y nada. Ronzón, como otro pueblo, es un ejemplo muy de feudalismo, entonces un pueblo que se desarrolló todo alrededor de la familia de Bernardo de Quirós, y estaba al servicio del palacio. Entonces había una división entre hombres que se ocupaban de la ganadería y las mujeres que servían dentro del palacio. Y a la vez, como siempre pasa, una separación muy marcada entre la nobleza y la servidumbre. De hecho, en la cocina del palacio tenemos hay una ventanita pasaplatos para que la comida podía llegar en el salón sin que la servidumbre se mezclara con la familia. La servidumbre tenía que pagar las rentas en escandas, y hubo también luchas de colonos que, a la hora de en contra de la del ejercicio de poder de la familia, que en el año, por ejemplo, de malas cosechas, cuando los campesinos no recogían lo suficiente para comer, se les llegó a exigir comprar el grano para entregarlo al palacio. Mm. Historia más reciente, en el 1964 mueren las señoritas, las dos señoritas hermanas, dueñas del palacio sin descendencias. Entonces dejan en el testamento como el palacio al pueblo, y el ayuntamiento de está escrito que lo donan para proyectos vinculados al campo, a la educación, a la agricultura, y de repente el ayuntamiento de Pola de Helena decide de crear una fundación Ronzón para gestionar la propiedad. Entonces la fundación Ronzón, la que continúa esta herencia feudal y propietaria entonces de toda la tierra, y que sigue al día de hoy a cobrar un alquiler a los vecinos que de Ronzón que viven, que llevan ahí generaciones y generaciones. Y entonces lo que ha cambiado al final es que lo que si antes la servidumbre solía pedir favores a la familia, ahora mismo es simplemente se ha movido esto a la oficina del señor secretario tesorero de la Fundación de Ronzón, Ramón García. Uh-huh. Y hemos escuchado historias sobre esto también, en plan de, sí, para usar un trozo de tierra para los animales o el cultivo y todo, la manera de ir por ahí y preguntar si eso es posible, y como en pleno estilo feudal, como vivimos un feudalismo en el 2020 que funciona eso muy bien. Eso te iba a decir, porque en realidad de lo que cuentas de la historia, lo que nació como algo en una época feudal, que supuestamente ya no vivimos en esa época feudal, pero parece que en esa zona sí, todavía hay cierto feudalismo, cierta servidumbre, ¿no?, de la gente que está en esa zona hacia la Fundación Ronzón. Sí, simplemente se ha trasladado desde una familia a una fundación que en su estatuto lleva todos unos puntos sobre los tipos de proyectos que tiene que desarrollar a nivel de educación, a nivel de agricultura, de ganadería y todo esto, que al final tiene un poder absoluto sobre el decidir cómo se van a utilizar la tierra, a quién se la van a dar, y todo siguiendo pagando un alquiler. Uh-huh. Entonces que sí, que una reinterpretación neoliberal del hecho de ese feudalismo del feudalismo, sí, neofeudalismo, podemos bautizarlo como, sí, neofeudalismo, que está bien inventar palabras nuevas, y seguramente que alguien lo habrá dicho alguna vez, pero es lo que se está viviendo. Todo eso, toda esa historia, esa pequeña parte de la historia, nos lleva hasta hace unos meses que se ocupa ese Palacio de Ronzón. ¿Por qué se ocupa? ¿Cuál es la idea? ¿Y qué es lo que se plantea en ese momento? Pues sí, antes de eso quería decir simplemente que ya, porque igual mucha gente no lo sabe esto, que desde el 2003 al 2013 hubo como un acuerdo sobre de gestión del sitio, y que luego en el 2006 fue desalojado por el trabajo del AVE y todo eso. Entonces, y para llegar luego al abril, se ocupó el palacio en abril como espacio social, como centro social y espacio cultural autogestionado, donde se han desarrollado muchas iniciativas a nivel del Festival de Poesía, Festival Marica que tuvimos, y iniciativas de formación y de educación también. Y entonces sí que fue una manera de dar vida a un palacio que por 10 años se ha quedado vacío, y transformarlo en un sitio de circulación de proyectos, de ideas y de iniciativas. Entonces decías que se hicieron muchas cosas en este tiempo, en estos meses. Entre esas cosas que comentabas, el objetivo que hay detrás de la gente que estáis ahí haciendo todas esas actividades, ¿cuál es? ¿Por qué hacéis esas cosas? Porque mucha gente, a lo mejor, que la gente que está aquí seguramente que no, que lo sabe, porque bueno, es gente ya conocedora, pero gente que nos pueda escuchar dice, ¿por qué hay gente que de repente decide irse a un palacio, a una zona, bueno, rural, apartada, y ponerse ahí a hacer todas esas actividades? A ver si me escucha, sí. Bueno, como decía un escritor de la tierra de Laura, hay veces que las cosas tienen que cambiar para que sigan igual. Y entonces esto es un poco lo que ha pasado con Ronzón, ¿no? Que las cosas han cambiado, ya no está la familia, está la fundación, pero sigue más o menos igual. No obstante, hay cosas que sí que son nuevas, ¿no? Por ejemplo, el AVE, del que hemos hablado. Hay un empeño en traer el AVE hasta Oviedo, incluso hasta Gijón, y está atascado ahí justo en nuestro pueblo, en Ronzón, en Pola de Elena. Ha caído todo el pueblo, ha caído también el palacio. El primer desalojo que hubo del palacio no fue como este, fue un desalojo por cuestiones de seguridad, porque el palacio literalmente se cayó. Lo arreglaron, aprovecharon para echar a la gente que estaba ahí desarrollando proyectos coherentes con el testamento de las señoritas y con los estatutos de la Fundación Ronzón. Y bueno, pues una vez que el palacio se arregló, no había ninguna voluntad de volver a abrirlo, ¿no? Y bueno, pues otra de las cosas nuevas que no existían hace unos siglos son los ocupas. También es una experiencia nueva y ahí hemos acabado, ¿no? La idea fundamental era pues abrir ese palacio, convertirlo en un centro social, no para vivir nosotros, sino para llenarlo de vida, de actividades en cierta medida vinculadas al mundo rural, ¿no? Y esa fue la idea que nos llevó a abrir el palacio y la verdad es que desde que se abrió en Semana Santa se han hecho muchísimas actividades y ha habido mucha vida y no ha pasado muchísima gente del entorno rural sobre todo, pero también se ha acercado varias gente del entorno urbano, lo sabemos. Y bueno, pues no estamos de acuerdo con que ese palacio que ha estado tan lleno y tan vivo vuelva a estar vacío, vuelva a estar muerto, y por eso pues vamos a resistir, ¿no? Y por eso vamos a nos oponemos al desalojo del palacio, porque lo queremos, no queremos abandonarlo, queremos que siga vivo y por eso nuestra opción de resistir. Sí, Laura, ¿quieres decir algo o seguimos? Yo. Si no rompemos nada, podemos seguir. Yo quería preguntaros también cómo es un poco todo ese proceso a partir de la ocupación de hace 9 meses, ¿no? Creo que son. ¿Cómo se inicia ese proceso de desalojo? ¿Cómo legalmente, jurídicamente, qué es lo que pasa? ¿Cuál es la respuesta por parte de la Fundación Ronzón o de la Administración o de los juzgados? Contarnos un poco qué es lo que pasó a partir de ahí. Vale, sí, pues un mes después de la ocupación recibimos ya una primera notificación legal que se convirtió luego en un auto en la que se ponía fecha del desalojo el 22 de enero, sin opción de recursos. Y fue, la verdad, un procedimiento bastante raro por la falta de una sentencia. Entonces, como hubo un recién cambio de ley, por lo que se pudo hacer un procedimiento bastante rápido. Y entonces, nada, llegamos hoy llegamos el 22 con un auto con una fecha de desalojo, pero que sí. Hay un entorno raro sobre lo que de verdad ha pasado, por el hecho que las cosas han sido bastante rápidas y demasiado rápidas igual, legalmente, pero... Sabemos que normalmente la justicia no suele ser muy rápida, pero en este caso, por lo que dices, que sí lo ha sido. Ahí sí. ¿Veis que...? Legalmente o de otra manera también, sí. ¿Y cuál fue vuestra respuesta ante todo esto? ¿Qué es lo que os planteasteis y qué es lo que estáis haciendo? Porque hay cosas que son como ya muy inmediatas, ¿no? Sí. Simplemente decir que evidentemente todo esto comienza con una denuncia, y una denuncia de la Fundación Ronzón. Uh-huh. Una denuncia de la Fundación Ronzón que está presidida, el patronato está presidido por la alcaldesa de Izquierda, la alcaldesa de Pola de Elena de Izquierda Unida. Quiero decir que si la alcaldesa quisiera, pues no vendrían a desalojarnos. A pesar de que pues sí que hay una serie de funcionarios, etcétera, en última instancia la presidenta y la dueña de la del palacio es la alcaldesa. Otra cosa es que delegue en sus funcionarios, ¿no? Entonces nos denunció la fundación, esto es el ayuntamiento de Pola de Elena. Ya hubo un juicio donde hubo una condena, bueno, por vía civil, una multa, y ahora nos llegó el desalojo, y nuestra idea fue pues resistir el desalojo. Lo hicimos el 22, era una primera fecha, simplemente vino pues la comisión judicial y nos dio una segunda fecha. En esta segunda fecha, pues, por decirlo de alguna manera, la primera intentaron conseguir el palacio por las buenas, en esta segunda lo intentarán conseguir por las malas. Y para ello recurrirán a los malos. Una segunda fecha que podemos decir cuándo es y qué es. Sí, el 4 de febrero, iba a ser el 3, se ha ampliado, o sea, se ha pasado al 4, ¿no? Así que bueno, recordar que es el 4, porque sí que hay mucha difusión en torno al 3, pero la fecha nueva y esperemos que definitiva es el martes 4 de febrero. Y por eso invitamos a todo el mundo a que venga, pues el 3 o incluso el 2, o incluso ahora mismo que venga con nosotros. Que lo que se va a necesitar también es apoyo solidario y gente que, bueno, vaya ahí a resistir. ¿Cuál es la idea de lo que pase ese día si al final, bueno, pues las fuerzas de orden público van ahí e intentan el desalojo? ¿Cuál es la idea que tenéis? ¿Qué es lo que queréis hacer? Bueno, en principio la idea es continuar lo que ya hicimos en el 22, ¿no? Que fue una resistencia pasiva, poner nuestros cuerpos, impedir con nuestros cuerpos el desalojo, ¿no? Esa es la idea. Una experiencia similar, ¿no? O sea, una resistencia pasiva con nuestros cuerpos. Uh-huh. Y invitamos, repito, a todo el mundo a que nos acompañe, bien poniendo el cuerpo o bien simplemente de otra manera, ¿no? Porque hay muchas maneras de ayudar, muchas maneras de apoyar y bueno, pues os invitamos a todas a venir el 4. O estar ahí incluso antes para poder, bueno, preparar un poco esa resistencia. Sí, porque vendrá muy temprano, supongo, así que mejor el 3 o el 2, no vaya a ser. Sí, nos gusta también la idea que sea un proceso de grupo y de colectivo y que toda la que y de cuidar también todo lo que es el proceso de la resistencia en todos los sentidos. Entonces, como que queremos también decir esto, por eso que nos apetece, sí es posible que venga la gente antes, así que se pueda. A mí hay una cosa que a raíz de todo lo que, bueno, de toda esta información y de lo que fuisteis contando y haciendo público, últimamente parece que hay una preocupación en la clase política, en la clase dirigente, sobre el vaciamiento de la zona rural, esa expresión tan, bueno, que suena tanto de la España vaciada, e incluso que ha estado mucho en la agenda política tras las últimas elecciones, y me choca y me llama la atención que resulta que cuando hay un grupo de gente que se plantea, bueno, precisamente todo lo contrario, ir a una zona rural, abrir un espacio, encima además crear actividades, no solo un espacio para decir, bueno, voy a vivir aquí, sino crear un clima favorable para que pueda ir más gente, resulta que eso se reprime, se persigue. ¿Cómo valoráis esto? Sí, ¿Cómo, qué pensáis? Pues sí, que Asturias es una de las comunidades autónomas con un alto tasa de despoblamiento rural. Hay 755 pueblos que están completamente deshabitados y hay una migración muy grande desde los pueblos a las ciudades, las tres ciudades principales de Gijón, Ávila y Oviedo. Y entonces la zona rural se encuentra en una situación crítica, que sea por falta de servicios, que sea también por dificultades de gestión de la tierra y todo eso. Bueno, pues ahí estaban las voces de Laura y de Juanpa del colectivo El Palacio la semana pasada, hablando de ese desalojo que finalmente se produjo el martes 4 de febrero. Podéis escuchar la entrevista completa en la página de Radio Cuca. Ahí está toda la grabación de lo que fue esa entrevista y esos momentos compartidos la semana pasada en Sexta Feria. Nosotros ya nos vamos y nos despedimos con un poco de música, porque ya se nos acaba el tiempo de programa. Con la música de Espanta a la Gente y este tema, así suena esta tierra. Alguna gente no conoce cómo suena esta tierra y, bueno, pues precisamente por esas cosas, por ese desconocimiento, desalojan casas como la de Ronzón. Pasio los meus pies, ñazor un negro, tierra naide del gomeru, pala lacra patrona. Es un programa hoy con un amplio resumen de lo que fue Musoc 2020 y con También te hablamos de la situación de las personas refugiadas en Lesbos, en Velika Kladusa, en Bosnia y en Patras, en Grecia, a través del proyecto Esmoven. Y en esta última parte hablamos de ese desalojo del Palacio de Ronzón. Nada más, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Nunca es para...